Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo me encuentro aquí en mi cama. Son las 2 de la mañana. Y 2:35 de la mañana y por alguna razón me desperté. Y me desperté pensando en el infinito en un junco. Así es que vamos a leerlo el día de hoy a ver qué les parece. Pues sí, así son estas cosas del insomnio. A veces el insomnio tiene ganas de leer libros. A ver, vamos allá. Bueno, episodio 13, no capítulo 13. Ahí vamos. Los generales de Alejandro quedaron hechizados por él tras su muerte. Empezaron a imitar sus gestos, su vestimenta, el gorro que solía llevar, su forma de inclinar la cabeza. Seguían celebrando los banquetes como a él le gustaba y reproducían su imagen en las monedas que acuñaban. Uno de los compañeros del rey se dejó crecer una melena ondulada que llevaba descuidadamente suelta por parecerse a él. El comandante Eumenes afirmaba que Alejandro se le aparecía en sueños y hablaba con él. Ptolomeo hizo correr el rumor de que era hermanastro de Alejandro por vía paterna. En cierta ocasión, varios herederos rivales accedieron a reunirse en una tienda de campaña presidida por el trono vacío y el cetro difunto del difunto rey. Al deliberar, tuvieron la sensación de que el ausente los seguía guiando. Todos añoraban a Alejandro y acariciaban a su fantasma, pero al mismo tiempo andaban ocupados en hacer pedazos el imperio mundial que les había legado, en liquidar uno detrás de otro a sus familiares más cercanos y en traicionar las lealtades que les unieron. En amores de este tipo, pensaba Oscar Wilde cuando escribió en la balada de la cárcel de Reading, cada hombre mata lo que ama. También en la lucha por el recuerdo de Alejandro, Ptolomeo tomó la delantera con astucia. Una de sus jugadas más brillantes consistió en apoderarse del cadáver del joven rey. Había comprendido mejor que nadie el incalculable valor simbólico de exhibir sus restos mortales. En el otoño del año 322 a.C., una comitiva partió desde Babilonia rumbo a Macedonia para enterrar a Alejandro en su país natal. Llevaban el cuerpo embalsamado con miel y especias, dentro de un ataúd de oro, en un carro fúnebre que las fuentes describen como un enternecedor despliegue kitsch de baldaquines, cortinas púrpura, borlas, esculturas doradas, bordados y coronas. Ptolomeo se había hecho amigo del oficial que estaba al mando del cortejo. Con ayuda de ese cómplice, logró que la ruta se desviase hacia Damasco. Salió a su encuentro con un gran ejército y secuestró el féretro. El comandante Perdiccas, que ya tenía lista la tumba real en Macedonia, rechinó de dientes al enterarse del rapto y lanzó un ataque contra Egipto, pero acabó ejecutado por sus propios hombres después de una campaña desastrosa. Ptolomeo ganó la partida. Trasladó el cadáver de Alejandría y lo expuso en un mausoleo abierto al público, que, como la tumba de Lenin en la Plaza Roja de Moscú, se convirtió en una gran atracción y foco de un turismo necrófilo. Allí lo vio todavía el primer emperador romano, Augusto, que depositó una guirnalda sobre la tapa de cristal del sarcófago y pidió tocar el cuerpo. Según las malas lenguas, al darle un beso, le rompió accidentalmente la nariz. Besar una momia encierra ciertos riesgos. El sarcófago fue destruido en alguna de las grandes revueltas populares que sacudieron a Alejandría, y a pesar de los rumores, los arqueólogos no consiguen encontrar el rastro de la tumba. Hay quien piensa que el cadáver pudo tener un final digno del cosmopolita Alejandro, troceado y convertido en miles de amuletos diseminados por el ancho mundo que una vez conquistó. Cuentan que cuando Augusto homenajeó a Alejandro en su mausoleo, le preguntaron si también quería ver el sepulcro de los Ptolomeos. He venido a ver un rey, no a muertos, contestó. Esas palabras condensan el drama de los diádocos, los sucesores de Alejandro. Todo el mundo los consideraba una banda de mediocres suplentes, un gris apéndice de la leyenda. Les faltaba la legitimidad del carisma, y solo al entroncar con un muerto podían infundir auténtico respeto. Por eso se disfrazaban de Alejandro de todas las maneras posibles, deseando que los confundieran con él, como esos concienzudos imitadores de Elvis de nuestros días. Dentro de ese juego de parecidos y analogías, el rey Ptolomeo quiso a Aristóteles para maestro de sus hijos, como lo fue de Alejandro. Pero el filósofo había muerto en el año 322 a.C., solo unos meses después de su famoso alumno. Un tanto decepcionado por tener que rebajar el listón, Ptolomeo envió a sus mensajeros a la escuela de Aristóteles en Atenas, el Liceo, para ofrecer trabajo en Alejandría, generosamente pagado, a los sabios más brillantes del momento. Dos de ellos aceptaron la oferta. Uno educaría a los príncipes y el otro organizaría la gran biblioteca. El nuevo encargado de la adquisición y el orden de los libros se llamaba Demetrio de Falero. Él inventó el oficio, hasta entonces inexistente, de bibliotecario. Sus años jóvenes le habían preparado para las tareas intelectuales y para el mando. Fue estudiante del liceo y luego, durante una década, entró en el torbellino de la política. En Atenas había conocido la primera biblioteca organizada aplicando un sistema racional, la colección del mismísimo Aristóteles, apodado El Lector. Aristóteles, en más de 200 tratados, buscó la estructura del mundo y la parceló: física, biología, astronomía, lógica, ética, estética, retórica, política, metafísica. Allí, entre los anaqueles de su maestro y el sosiego de sus clasificaciones, Demetrio debió de comprender que poseer libros es un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja, un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del mundo hasta formar un conjunto dotado de sentido, una arquitectura armoniosa frente al caos, una escultura de arena, la guarida donde protegimos todo aquello que tememos olvidar, la memoria del mundo, un dique contra el tsunami del tiempo. Demetrio trasplantó a Egipto el modelo de pensamiento aristotélico, que en aquella época estaba en la vanguardia de la ciencia occidental. Se decía que Aristóteles había enseñado a los alejandrinos a organizar una biblioteca. La frase no se puede interpretar de manera literal porque el filósofo nunca viajó al país del Nilo. Su influjo llegó por caminos indirectos, a través de su alumno aventajado, que desembarcó en la joven ciudad huyendo de los sobresaltos de la política. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, Demetrio sucumbió a las intrigas de la corte de Ptolomeo. Conspiró, cayó en desgracia y fue arrestado. Pero su paso por Alejandría dejó huellas duraderas. Gracias a él, un fantasma protector se instaló en la biblioteca, el de Aristóteles, el apasionado de los libros. ¿Y qué les parece? Yo estoy muy sorprendida sobre esto de la relación de Aristóteles con la biblioteca de Alejandría. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Pero bueno, pues a estas horas de la madrugada, con mi insomnio, y yo tan feliz de estar con ustedes, me despido deseándoles que tengan una muy bonita noche, una hermosa mañana. Una tarde llena, llena, llena, llena, llena de pequeños milagros. Los quiero mucho. Adiós.